Efectivamente, el año 2008, en el pleno gobierno de la presidenta Bachelet, junto al diputado Alfonso Urresti, presentamos un proyecto de acuerdo a la Cámara de Diputados que fue votado y tuvo una amplia mayoría, en donde pedíamos entonces a la presidenta de la República iniciar este trabajo que entonces comenzó a desarrollarse no solo para nuestra región, sino que también para la región del Maule, para la región de Coquimbo, para la región del Biobío, en donde las provincias que formaban parte de dicha región, incluida la nuestra, por ejemplo, Osorno, la provincia de Llanquihue, tenían, lamentablemente, llamadas de carácter de larga distancia. Obviamente, eso encarecía los costos en las cuentas telefónicas de la telefonía fija. Y nosotros hoy día estamos orgullosos, porque ese camino que se inició en el gobierno de la presidenta Bachelet, hoy día, en este gobierno, culmina su etapa central, y este sábado, ¿no es cierto?, ya este sábado 5 de noviembre, en toda la región de Los Lagos, las llamadas serán de carácter netamente local. Es decir, antes, una llamada que incluso entre Purranque y Frutillar, que era de larga distancia, a pesar de estar separados por tan solo un par de kilómetros, eran consideradas llamadas de larga distancia. Desde ahora en adelante, una llamada desde Purranque hacia la isla de Chiloé, hacia las otras zonas de la región, la provincia de Palena y la provincia de Llanquihue, serán llamadas netamente de carácter local y viceversa. Por lo tanto, estamos muy contentos y muy orgullosos porque este es un logro importante que permite, obviamente, también que en el marco de las transformaciones importantes y la modernización que ha tenido el tema de las telecomunicaciones en el país, este sea un paso tremendamente importante, tremendamente fundamental, que valoramos tremendamente y del cual nos sentimos orgullosos de haber iniciado ese camino.